¡Hey! Yo soy el Tatis. La base es de Gerardo el Vago. Lo que dice mi corazón, porque tiene la razón. Esto es lo que siento. ¡Ja! Una vez más vuelvo a escribir, porque quiero liberar lo que mi corazón suele sentir. Siento que parará de latir, que cada día se vuelve más pesado, no me lo vas a discutir. El trabajo, el estudio, la monotonía es así. ¡Qué pesado! Estoy cansado de la gente falsa, agobiado. De muchos de mí se han burlado, pero también muchos me han ayudado. Todo en mis letras he descargado. Es que vos crees que estoy equivocado, que no rapeo lo que siento. Te estoy escribiendo lo que dice mi corazón en este momento. No tengo tiempo y te suelo extrañar, porque ella es mi vida, la que me pudo enamorar. Y aunque estés a kilómetros de distancia, mi vida, logras que mi alma salga donde está escondida. El rap logra curar cada herida. Que se halla mi corazón es la razón, mi razón, mi razón para seguir. Mis amigos, mi familia, mi amor y el rap que me hace latir. Mi corazón, no suelo repetir la oración. Finalizo con una lágrima mi canción. Lo que dice mi corazón, de verdad. Tristezas, odios, penas, amor o soledad. Lo que dice mi corazón, de verdad. Tristezas, odios, penas, amor o soledad. Felicidad, historias e instantes de mi vida interesante. Pon fuertes los parlantes, escucha mis latidos. Pon atención tus oídos y conocerás la razón. El rap y mi corazón, lo que dice mi corazón, de verdad. Tristeza, odio, penas, amor o soledad. Lo que dice mi corazón, de verdad. Tristeza, odio, penas, amor o soledad. En mis letras, en mi rap. El Tatis, lo que siento. Siento.